matar al doctor. La magia cognitiva de ese ser tierno da historias imposibles que acaban contigo. Solo distraes, solo distraes al aire. Soul.